Poema de verano. En la arena han nacido parasoles. La mar besa la tierra con sus olas. Los niños juegan, cogen caracolas con un calor de llamas de mil soles. El mulato con gafas de colores. La chinita con bolsa y alpargatas. Cobra 3 euros, sus manos de plata. Dice que ella remedia los dolores. A los turistas se les acaba el tiempo de disfrutar del sol su bronceado. Ya más de medio julio se ha pasado y yo sigo mirando el firmamento aquí en esta tumbona bien tumbado, esperando a mi agosto sosegado.